buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par, les damos los buenos días y, por supuesto, el feliz inicio de semana. Hoy lunes, hoy tenemos 18 de agosto de 2014. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo. Y frente a los micrófonos, no, frente a la consola está primero Luis Yerloyo. Ajá. Por acá le saludamos frente a los micrófonos, ahora sí, Enza García. Gracias por ese beso, Luis, Randolph Borges. Y por supuesto, la mayor parte de los aplausos, los besos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes que nos acompañan en esta ventana que se abre de par en par con Orlando Guatuzzi, este sabroso y bonito tema para los pueblos de mi país. Para todos ustedes va dedicado a este sabroso temita y tenemos muchas cosas que comentarles de lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Una de ellas, desde aquí, pues queremos lamentar el fallecimiento de María del Mar Lovera, viuda de Alberto Lovera, dirigente, ¿no? Ambos dirigentes del Partido Comunista. Y bueno, la ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, pues escribió en su cuenta de Twitter: sentimos profundamente el fallecimiento de María del Mar Álvarez, militante comunista por la defensa de los derechos humanos, viuda de Alberto Lovera. Recordemos que el profesor Alberto Lovera fue secuestrado, fue puesto preso por la DIGEPOL, fue torturado, asesinado en el potro de tortura y lo lanzaron en una playa en Lecherías con un pico clavado en el pecho y una peñona para que lo hundiera. El mar lo regresó. Y es más, es impresionante ver las fotos de cuando encuentran el cuerpo, porque prácticamente tenía una mano levantada como apuntando a los que lo habían asesinado. Y bueno, desde entonces María del Mar Lovera se dedicó a la lucha por el rescate de la memoria histórica, a la lucha porque aparecieran los cuerpos de los desaparecidos y la lucha, pues, por una Venezuela mejor, una Venezuela revolucionaria y sobre todo por la justicia y el respeto a los derechos humanos. Honor y gloria para María del Mar Álvarez de Lovera, que no fue, pero su lucha continúa, impresa en las páginas de nuestra historia, además, puesto que esta es una incansable luchadora por la verdad, porque se descubra toda esa forma en la que el Estado venezolano en los años de la Cuarta República desaparecía a sus adversarios, ¿no? La forma de lucha política era esta, desaparecer por la vía definitiva a sus adversarios políticos. Bueno, esta información lamentable abre la ventana el día de hoy, pero quedará gratamente impreso en nuestra memoria, en las páginas de la historia, toda la obra de María del Mar Álvarez de Lovera. Por otra parte, y contrastando con esta información triste, pero saludamos, ¿no?, a toda nuestra delegación que se encuentra allá en China, en Nanjing, comportándose tremendamente estos muchachos. Ya tenemos nuestra primera medalla, esta es de bronce, la ha ganado el venezolano Carlos Claverí. Se alzó con medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing 2014, en esta representación que hizo en las piscinas de esta justa deportiva. El próximo miércoles competirá nuevamente, esta vez en 200 metros. Esperemos que nos traiga más medallas. También nuestras muchachas de la Vinotinto Sub-15 tuvieron una estupenda victoria y se clasificaron a la próxima ronda al vencer a Eslovaquia 6-2. No ganan si no es por goleada estas muchachas, ¿no? Felicitaciones a ella, felicitaciones a toda la delegación venezolana que se encuentra por allá. Y pasamos al tema del contrabando, Enza García. Temas que durante todo este fin de semana han sido información. Uno, el contrabando, el cierre parcial de la frontera, que ya conocemos. Toda la semana pasada tuvimos noticias sobre esta situación, pero también de la lucha emprendida por el nuevo superintendente de costos y precios justos, Andrés Eloy Méndez, contra las colas, ¿no? Estas colas que se siguen haciendo en supermercados públicos y privados, pero ¿qué las ocasiona? Hay que buscar más allá y se ha encontrado con oye, cosas terribles que han estado sucediendo. Como por ejemplo, yo he visto que muchas veces las colas son sabotajes de las mismas cadenas de supermercados. Públicas y privadas, Ensa. Sí, sí, públicas y privadas, sabotajes de las mismas cadenas de supermercados, que de 10 cajas, entonces te habilitan 3. Y entonces, ¿qué? Entonces las colas se hacen eternas, entonces es la situación de malestar. Es inducir el malestar, porque ya sabemos que hay una situación complicada con el abastecimiento de algunos rubros, ya sabemos que hay bachaqueo, hay contrabando, etcétera, pero eso se ve agravado con las colas provocadas, las colas inducidas. Y una de ellas fue detectada este fin de semana en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Sí, de hecho lo sancionaron. Sancionado el Bicentenario. ¿Cuántas veces han sancionado a este Bicentenario? Por diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Y es del gobierno, ¿eh? Es del Estado venezolano. Y vaya que hay empleados allí que se prestan para estas componendas nada revolucionarias. Se prestan porque seguramente son vivos criollos a los que les mojan la mano para que hagan eso. Es así. Así de sencillo. Hay 60 cajas, Ensa. 60 cajas. Y estaban funcionando 20. ¿Qué es esto? ¿Cómo le explican esto al pueblo? ¿Cómo se lo justifican al pueblo? Ah, que no hay suficiente personal, contraten. Y es que les van a decir que no. O es que no vemos nosotros mismos cuando vamos, por ejemplo, a este Bicentenario. 20 cajas funcionando, un total de 60, y por ahí andan rondando por los pasillos o afuerita o en otras tiendas los empleados que deberían estar en estas cajas trabajando. Bueno, fueron sancionados, este Bicentenario también fue sancionado, un central madeirense. Ay, es que esos son expertos. O sea, de verdad, si hay algo que tiene la campaña de ese supermercado es que es sincera, ellos no te ofrecen calidad de servicio. No, para nada. Ellos te ofrecen otras cosas, pero calidad de servicio no. Y la política de los trabajadores y trabajadoras del central madeirense es, mientras peor tratan al cliente, más contentos se sienten. Yo creo que es esto, porque, bueno, esto se ha notado en diferentes cadenas de esta tienda. Fue sancionada una de ellas. Continuará el superintendente Andrés Eloy Méndez con lo que ha llamado ahora la guerra contra las colas. Dijo que no se puede justificar que nuestro pueblo, para conseguir artículos de primera necesidad, productos de la canasta básica, tenga que hacer 3 y 4 colas de cola para comprar. 3 y 4 horas de cola para comprar sus productos. No, y muchas veces te haces las 3 y 4 horas de cola para pagar un paquete de perrarina. Sí, sí. Y entonces, cosa, ¿no? No, bueno, es que me pasó eso a mí. Como no quise hacer 2 horas de cola, tuve que comprarla 3 veces más cara en un abastico que estaba afuera. No, esto no se puede seguir permitiendo, y esta es una de las luchas que ha emprendido el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, quien indicó este domingo que continuarán las fiscalizaciones sobre las cadenas públicas y privadas de supermercados en defensa de la familia venezolana. Ha dicho en su cuenta Twitter: cumpliremos el legado del gigante Hugo Chávez y la orden del presidente Nicolás Maduro en defensa de los derechos del pueblo. Eficiencia mata cola, ha dicho en su cuenta en Twitter. Y esta política, bueno, apoyada por lo menos desde acá de esta ventana, y estamos seguros que de parte de muy buena porción del pueblo venezolano. Sí, no, ¿y dónde me deja la cadena Día a Día que marca como ganado a la gente que va al supermercado? Qué horrible. Y gente que permite que la humillen de esa forma. Qué humillación. Realmente. Bueno, por su parte, el ministro de Alimentación, Herbert García Plaza, quien también formó parte de estas inspecciones, se reunió en el Círculo Militar de Caracas con representantes de los automercados, farmacias públicas y privadas, a los fines de abordar, entre otros aspectos, la plena presencia de productos y aspectos relacionados con las operaciones para brindar un mejor servicio. Discutieron el manejo de las colas en los establecimientos y la situación operativa relacionada con los cajeros en la atención a los usuarios, cosa que ha venido agravando el problema. Si bien el gobierno ha reconocido, y bueno, lo reconoce la gente también cuando hace estas colas para adquirir, bien sea los bienes en las farmacias, que están ahí algunos medicamentos escaseando, o en los supermercados, se ha reconocido la escasez de estos productos y se está luchando contra ello, pero también esto se ve agravado por la deficiencia en el servicio cuando se va a cancelar los productos que se consumen, que se compran en estos centros de alimentos, ¿no? Despendio de alimentos o de medicinas. No, y fíjate que hay algo que está llamando la atención. Por eso es que uno no puede negar o puede taparse los ojos con respecto a que aquí hay una guerra económica. Está el problema de las colas. Pero si vamos a los supermercados, y están, o sea, en líneas generales están bien surtidos. Los productos, por lo menos, lo que yo veo por los que están cerca, tienen aceite, tienen leche, tienen azúcar, o sea, tienen casi todos los productos, salvo uno o dos productos puntuales. Entonces, ok, es más, y lo tienen en los anaqueles, colocadito. Mucho más caro, eso sí, porque ya están vendiendo a precio buhonero. Sí, vale. ¿No? Pero bueno, te traen los productos de los anaqueles. Entonces ahora que no tienes el malestar de que no consigues lo básico, ahora sí lo consigues, pero vamos a hacer 3 horas de cola. La cola, ¿no? Mira, por otra parte, la lucha contra el contrabando se ha destapado desde la semana pasada. Ya lo hemos venido conversando en este programa. La zona fronteriza entre Colombia y Venezuela ha sido objeto en 5 días, contados hasta el pasado sábado, contemos hasta allá, 39.000 toneladas de alimentos. Y todavía hay gente, voceros de la oposición que cuestionan, y estamos hablando de un caso específico, por ahí salió a rebuznar Capriles Radonsky. Ah, bueno, pero eso es normal en él. De los operativos en la frontera, estamos hablando, señores, no es cualquier cuento, ¿no? Estamos hablando de 39.000 toneladas de alimento incautadas en 5 días nada más de operativo. Hasta el sábado estamos haciendo esta cuenta. 39.000 toneladas de alimento. Esto es terrible lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. Y cómo no tomar medidas. No digo esta medida que se ha tomado, el cierre parcial de la frontera y de la militarización, por decirle de alguna manera, porque hay 17.000 funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército venezolano. Más también todo el contingente militar colombiano del otro lado de la frontera. Porque vamos a estar claros, el contrabando también está afectando negativamente la economía colombiana. Seguro, señor. Seguro. Así lo ha dicho su gobierno. O sea, la economía colombiana se está yendo para abajo también por el cuento del contrabando. Y esto viene a salirle al paso, pues, la eficiencia y las cifras que ha dado el operativo emprendido por el gobierno venezolano de este lado y el colombiano de aquel. Estas cifras vienen a tumbar por el piso cualquier crítica que se venga a hacer desde los sectores de oposición, porque era un desangre. Es un desangre lo que están haciendo. Estamos hablando de entre el 30 y el 40% de lo que aquí se produce y se importa, se estaba yendo para allá. Pero no solo el tema viene vinculado nada más a la parte de alimentos. No, el combustible. Estamos hablando del combustible y estamos hablando de los aceites para vehículos, sí, que sí, también bueno, había una escasez. Combustibles tremenda. Derivados del petróleo, lubricantes, todo eso. Para el Colombia, cemento en San García, el cemento también estaba haciendo, bueno, se hicieron unos hallazgos tremendos este fin de semana. Con el tema del cemento que estaba siendo sacado de nuestro país, llevado a Colombia. El cemento que tanto se necesita para la construcción, la autoconstrucción, la construcción formal en nuestro país también, la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Se lo estaban llevando, pero bueno, como bachaco, sí, como bachaquito, hacia el vecino país. Entonces, estas son medidas eficientes, medidas contundentes que se están tomando por parte del gobierno para frenar este flagelo que claro que nos interesa en principio, que nos afecte a nosotros los venezolanos, pero que en consecuencia también está afectando al vecino país y el gobierno de esta hermana nación también lo sabe y por ello está trabajando de manera conjunta con el gobierno venezolano. Sí, bueno, son medidas eficientes, son medidas contundentes, hacemos votos para que se mantengan, Y hace falta algo, que eso es lo que queremos ver. El castigo ejemplar a los involucrados, sí, señora, tanto civiles como los militares que pudiera haber. Mira, aparecen nuevas cifras, Ensa, la estamos viendo y la fuente es el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Estos decomisos hechos este fin de semana se unen a las 96 toneladas de alimento, 58.300 litros de gasoil y gasolina que iban a ser extraídos de forma ilegal hacia Colombia, de acuerdo al balance suministrado este sábado por Arreaza. También se han incautado 202.000 litros de lubricantes, lo que decíamos, y 38 toneladas de cemento. Esto es terrible, terrible el desangre a través de la frontera. Y ojo, esto no lo está haciendo el gobierno. Esto no lo está haciendo ninguna empresa gubernamental, ni ninguna de las empresas básicas nuestras, ni de las productoras de alimentos. Esto lo está haciendo, lamentablemente, parte del pueblo venezolano que vive en la frontera o que no necesariamente vive allá, que vive en otros sectores, pero se dedica al transporte ilegal de mercancía fuera de nuestras fronteras. Y es allí donde nosotros reiteramos lo que veníamos diciendo desde la semana pasada, donde tiene que haber un mecanismo ejemplar de sanción, de castigo, pero también empezar con la parte educativa, qué va a pasar con las futuras generaciones que lamentablemente a veces se envician, se envilecen, se enferman de este tipo de actuaciones ilegales para seguir desangrando la patria. Esto no puede continuar, no puede continuar. Y bueno, vamos con noticias positivas, ¿no? Y una de ellas, más noticias positivas, es que 157 edificios para 10.000 familias construir en Fuerte Tiuna, empresa bielorrusa. La constructora bielorrusa, ay Dios mío, esto no se puede pronunciar. Muy impronunciable. Bueno, una constructora bielorrusa construirá 157 edificaciones que suman apartamentos para 10.000 familias en el fuerte militar Tiuna, como parte de la gran misión Vivienda Venezuela, la política habitacional del Estado que ya ha entregado más de 600.000 casas en el país. La primera etapa, que aspiran construir en diciembre, abarca 24 edificios, 12 de 10 pisos y 12 de 16, con locales comerciales y espacios para maternales en cada edificio y un centro de educación inicial Simoncito, indica una nota de prensa del portal web de Telesur. Para una segunda fase se han programado 16 edificios de 16 pisos y 8 de 10 plantas, más 24 locales comerciales y 24 maternales y otro Simoncito, mientras que la tercera etapa abarcará 10 edificios de 16 pisos, un liceo, una plaza comunal y toda la vialidad. Recordemos que la gran misión Vivienda Venezuela, lanzada en abril de 2011 por el presidente Hugo Chávez, tiene como uno de sus importantes ejecutores los convenios internacionales establecidos por la República. En terrenos de este fuerte militar, Chávez construyó la ciudad Tiuna, especialmente para familias damnificadas que perdieron sus casas por las intensas lluvias caídas a finales de 2010. En el lugar confluyen constructoras rusas, chinas y bielorrusas. Otras informaciones tienen que ver con la conformación, ¿verdad?, de bases de misiones. Informó el ministro de Salud, Francisco Armada, que la mesa es instalar 1.500 bases de misiones en todo el país, para así poder atender cerca de estas 2 millones de personas en condición de pobreza extrema, que es la meta del gobierno nacional. Recordemos que las bases de misiones se conforman como un espacio para el vivir viviendo con la atención gratuita a diversas áreas del desarrollo integral de estas personas en pobreza extrema con la comunidad, o sea, salud, educación, cultura, deporte. Ahí pues le cae toda una callapa. Por otro lado, también sigue la discusión del aumento de la gasolina, bien absurdas estos argumentos de la oposición, diciendo cosas como que, bueno, sí, hay que subir la gasolina, pero antes de subirla hay que dejar de regalar el petróleo. No estamos regalando el petróleo. Bien, bueno. Lo estamos vendiendo, y lo estamos vendiendo a buenos precios. Y muchos de estos convenios y muchas de estas cosas son resultado precisamente de la venta del petróleo. Bueno. Seguirán chillando, el gobierno sigue trabajando. Exacto, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que quien va a establecer el sistema de precios de la gasolina es el pueblo y que no hay prisa. Destacó la necesidad de implementar un sistema con una conciencia nacional de que la industria petrolera gasífera de Venezuela debe tener un sistema adaptado a los nuevos tiempos que haga sustentable toda la energía, toda la economía energética del país. Así de sencillo, el presidente aseguró que el posible aumento de la gasolina será establecido por el pueblo organizado y no como han señalado algunos sectores de la oposición que buscan generar matrices desestabilizadoras en torno al tema. Son como locos, salieron varios economistas de la derecha, asesores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, casi que a sacar en Gaceta Oficial un decreto poniéndole el precio a la gasolina, refutó el primer mandatario nacional. En este sentido, invitó a los opositores a debatir un eventual ajuste al precio del combustible, pero sin prepotencia. Están invitados al debate, pero vengan calladitos y tranquilitos, porque aquí nadie está apurado para el aumento del precio de este rubro. Sin embargo, es necesario implementarlo. Que con esta gasolina regalada, bueno, que es una de las cosas que alimenta el contrabando, Ram. Sí. El contrabando del combustible. Una de las cosas que lo alimenta es que aquí en Venezuela la gasolina es regalada. Estamos hablando de las cifras oficiales que se manejan, son 100.000 litros de gasolina diarios que se van de nuestro país por la vía del contrabando. 100.000 litros diarios.

ya que estamos hablando que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Pues sostuvo José Vicente Rangel que el Congreso de Ciudadanos, convocado por María Corina Machado, selló la liquidación de la MUD, o lo que ellos querían, hacían llamar Mesa de la Unidad Democrática. Ahora es la MIT, ¿no? Que salió el a partido, picar por no, la MIT. No, me iría demasiado. La coalición me iría demasiado, que en realidad ahí está cuadrado todo lo que es el sector golpista, todo el sector ultraderechista de la oposición. Voluntad Popular y sus lacayos y todo eso. Y, ¿no? Sí, bueno, María Corina, Voluntad Popular, Ledesma. O sea, lo que casi llevaron al país a una guerra civil a principios de año son los que forman el Me Iría Demasiado. Claro, es que ellos serían demasiado si aquí hay una guerra y estarían esperando después la rebatiña, ¿no? Claro. Afirmó José Vicente Rangel que está previsto que tres partidos políticos se deslinden de la mesa y se descarta el regreso de Aveledo por oponerse a la repetición de actividades golpistas. Esto lo afirmó José Vicente Rangel este domingo, que toda la situación que venía desarrollándose en el seno de la oposición que repercutía en la MUD y que fue determinante en la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo y José Ramón Medina de la oposición, se definió el pasado martes de esta semana con la realización del Congreso de Ciudadanos convocado por María Corina Machado y Leopoldo López, y de esta forma se selló la liquidación de la Mesa de la Unidad. Uno de estos sectores, en su programa, dice que uno de estos sectores es liderado por Machado y López y el otro sector de la oposición por Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Estos tres últimos factores, de acuerdo a los resultados obtenidos en las últimas elecciones, conforman un sector que quintuplican en número y fuerza al comando por Machado y López. Es decir, la unión Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo se llevan por en medio a los trozos de locos de Machado y López, ¿no? Eso de acuerdo con las últimas elecciones. Apuntó Rangel que ante la actual situación Aveledo difícilmente regresaría a la posición que tenía en la MUD y está consciente que la situación que lo lleva a renunciar tiende a complicarse aún más, por lo que prefiere jugar el papel de conciliador de las diversas fracciones de la alianza. El drama que vivió al interior de la MUD es que la derecha y grupos golpistas lo acorralaron y lo pusieron contra la pared. Prácticamente la MUD fue secuestrada por esos sectores que necesitan un instrumento totalmente identificado con sus propósitos. Por otro lado, que se quemen en la hoguera de su propia maldad, estamos hablando de Nito Pérez Osuna, ya que Conatel está investigando a Radio Caracas Radio por presunta violación a la ley de resorte en el programa de esta señora. Donde ha llamado asesino, donde ha llamado corrupto, ladrón, no sé cuántos insultos ha llamado al presidente de la República. Y bueno, ya era hora, ¿no?, que le cayera la ley a esta señora y como a otros programas que transmiten. Sí, o sea, porque así llamó, ¿no? En la muestra tomada entre febrero y agosto del presente año del programa en cuestión, ¿no?, que ha sido suspendido, fue sacado temporalmente del aire, la señora Pérez Osuna califica reiteradamente como asesino, delincuente, dictador y narcotraficante al presidente de la República, y también habla de esa forma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Califica al Estado venezolano como narcoestado y acusa de asesinos y malandros a los colectivos chavistas. Ahí está, pues. Bueno, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Todos los malos tienen que pagarla, como las está pagando el señor Javier Elías Briceño Scott, exgerente de operaciones del Fondo Chino Venezuela, que ya fue acusado formalmente por el Ministerio Público por el desfalco de más de 84 millones de dólares asignado a este mecanismo de financiamiento entre 2011 y 2012 para planes de producción de alimentos en nuestro país. Briceño está detenido desde el 4 de julio en el SEBIN y es presuntamente coautor de este delito de peculado doloso propio y asociación para delinquir, informó la nota de prensa del Ministerio Público. Así que bueno, actuando, ¿no?, de un lado, del otro, del que sea, la justicia tiene que aplicarse y que caiga quien caiga. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Sí, buen día. Aló. Escuchamos. A ver, buen día. ¿Tenemos a alguien en línea? A ver si retomamos la llamada por allí. Ya está trabajando Luis Arloyo en estos asuntos tecnológicos para sacar sus llamadas al aire. Y bueno, adelantamos Twitter. Juan Guirola nos escribe, nos dice: Andrés Eloy Méndez va por el camino legal y correcto. Siga así, mano dura, bienvenidas las sanciones. Dice también Juan: paseando por Higuerote, me complace la limpieza y aseo de la alcaldía. Eso sí, muchos turistas nacionales. Qué bueno, esto es muy bueno. Dice Mario: el supermercado Lux en Chacao pone los productos en la puerta, que es de vidrio, para que el que pase vea y se forme la cola. Y nos cuelga también unas fotos de los bajísimos precios de las frutas tropicales en el Central Madeirense, donde el kilo de melón está en 90 bolos. Bicho, perro. Melón criollo, 89 bolos. Viva mejor tal? Por menos, no te digo yo. Tenemos ahora sí llamada telefónica, la recibimos. Buen día. Muy buenos días. Muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Luis Yerloyo, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Muy buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Atillo. Eso que ustedes están comentando es tan cierto. Viva mejor por menos. Sí. Eso era, ahora no es. Eso es incierto, totalmente incierto. Totalmente de acuerdo con el amigo Andrés Eloy Méndez, ¿verdad? Pero sigo insistiendo, hacen falta dos cositas más. Una, lo de los buhoneros, y otra, que debe haber un acuerdo entre él, que es el superintendente, y los supermercados para evitar la compra totalmente irracional por parte de mucha gente, que compren uno, compren otro y así van comprando, y sigue el mismo problema con los anaqueles vacíos. Tiene que llegarse a un acuerdo con ellos, tiene que controlarse, porque la gente no puede comprar. Si tú necesitas 4 kilos para el mes, 4 kilos vas a comprar, y tienen que limitárselo de alguna manera. Y eso es un control que puede haber a través de lo que nosotros tenemos aquí como las plataformas computarizadas, o sea, a través de ellos, creo yo. Por otro lado, hablamos y se ha dicho todo de lo de siempre, de la frontera. Me perdonan el yoísmo, esto lo vengo yo repitiendo hace días, que el principal problema está en el pueblo. Y, por supuesto, a quien le pagan, porque le pagan bien, porque gana bien, y los empleos allá son muy mal pagos, son muy marginales los que existen, porque si hubiera buenos precios, por ejemplo, los camiones de verdura, de hortalizas, no se los trajeran para Caracas, los vendieran allá mismo, y la gente trata de conseguir por donde sea una mayor cantidad de dinero por su mano de obra. Eso tiene que penarse y tiene que hacer entender a la gente de allá. Eso tiene que haber mucho más campaña. Por supuesto, estamos empezando, y mire todo lo que ha pasado, mire todo lo que han conseguido, mire todo lo que hemos podido recuperar para nosotros. Otra cuestión, escuché al ministro de Salud esta mañana y yo digo esto, y perdón el yoísmo, ha debido ser más contundente. Aquí hablamos la semana pasada con Enza García, creo que usted estaba allá, de la cuestión que dijo el presidente de la Cámara Venezolana de la Farmacia, sí, señor, con la cuestión de la materia prima, con la cuestión de la dosificación. Eso lo dijo el ministro esta mañana, pero me parece, ministro, que usted tendría que haber sido como Chávez allí, una arenga. Esto es así. Y punto, claro. Porque es así, porque así lo ordenan las leyes, pues. Cuando la materia prima es la misma, la dosificación es la misma, lo que cambia es el nombre de fantasía, es el laboratorio productor. Lo demás es mentira. El sábado participé en un programa donde una doctora, que es la directora de endocrinología del Hospital Universitario y la catedrática de la Universidad Central de Venezuela, le tuvo que decir a la gente: mira, amigo, anteriormente los problemas de endocrino se solventaban porque la hipófisis, en este caso del ganado, o sea, lo que es la tiroides, se sacaba, se secaba y se molía y se le echaba azúcar y se le echaba almidón, como que fue que dijo ella, y se hacían los comprimidos. Mal que bien, eso solventaba los problemas. Ahora son mucho más modernos. Parece ser que lo que estamos trayendo de tiroides y extiroides y hay otro producto, se traen de México. Entonces los médicos dicen que eso no sirve porque es mexicano. ¿Qué tal? Eso no puede ser. Entonces, esa es la cuestión, es que hay médicos que están haciendo campañas de terror. O sea, están aterrorizando a los pacientes. Por supuesto. Y mira, y si un médico te dice, si te tomas esto, tú te mueres, o este medicamento no sirve, mira, la persona se lo cree. Y si además tu médico de confianza, imagínate, ¿no? Para finalizar, quiero decir esto ya. Hoy se cumple un año más como cuestiones de las efemérides, que ustedes las tienen todas allí, pero esta creo que no la tienen. Tal día como hoy, en 1961, apareció una droga que se llama talidomida, el primer anticonceptivo tomado para la fémina que hubo en el mercado mundial. Talidomida, terrible. Que eso lo quitaron porque trajo... No era un anticonceptivo, en realidad era una especie de sedante, de antidepresivo, y las mujeres que lo tomaban, entonces tuvieron niños deformes. Deforme totalmente, ¿ok? Uh-huh. Tal día como hoy apareció en el mercado alemán. Te lo digo porque como yo trabajé con eso, nosotros lo consideramos como un anticonceptivo. Y fue terrible, pues esa droga hoy en día está comercializada con otro nombre y con otros principios, por supuesto. Bueno, para todo. Bueno, hermano, muchas gracias por el dato. Buen día. Uh-huh. Hasta mañana. ¿Y qué pasa el próximo? Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Hola, Sonia, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, Sonia, ¿cómo le va? Pues bien. Bueno, yo quisiera en estos momentos decir cosas muy bonitas. Sé que están pasando cosas muy buenas en el país, pero también hay que resaltar las cosas que no pueden suceder. Y es lamentable. En primer caso, un saludo, un abrazo para ENSA y para ti, Rándolo, y para todos allí en el programa. Muchas gracias. Fíjese, en mi comunidad, desde el día sábado hasta la noche de ayer, pasamos 26 horas sin el servicio de electricidad. Gracias a la eficiencia de Corpoelec por un transformador. Entonces, la política de los trabajadores es aterrorizar a las personas. Que si el transformador no había, que si iban a ver si lo conseguían, le dije a uno de los trabajadores, pues tiene que haber, porque para eso es la compañía eléctrica del Estado. Y apareció, por supuesto, el transformador hasta anoche a las 8 de la noche, que, bueno, que tuvimos otra vez el servicio de electricidad. Por otro lado, yo el viernes estuve allí en Plaza Venezuela. Yo nunca he podido entrar al supermercado Bicentenario, al Abasto Bicentenario. Yo voy allí para hacer diligencias bancarias, el banco de nosotros está allí, pues tengo que ir allí. Me fue muy difícil la entrada porque había demasiada cola. Y bueno, yo le dije a la gente que estaba allí, que muy amablemente de verdad me atendió, que yo no iba de verdad al supermercado, sino yo iba al banco. Y bueno, tenía que dar un vueltón y subir unas escaleras. Le dije, mi amor, yo no puedo subir escaleras porque ando con una rodillera, tengo un problema y no. Bueno, ella misma me llevó hasta la puerta del banco y pude observar allí esa cantidad de colas que siempre están allí. Pero también al salir había una especie de buhonero en la entrada vendiendo frutos secos y otras señoras vendiendo unos jarabes naturales, pero a unos precios totalmente, pero era una cosa descomunal. Por otro lado, me di a la tarea el día sábado y el día domingo de visitar los mercados. Igualito. El mercado de Quinta Crespo con un mar de buhoneros vendiendo lo que sea, tienen todo lo que la gente no consigue en ningún lado, lo tienen ellos. Había un pelotón de la Guardia Nacional, un pelotón, te digo que había muchísimos Guardia Nacional. Yo dije, bueno, hoy van a hacer un operativo, No, le pregunté a un guardia, no, me imagino que van a hacer un operativo aquí con los buhoneros. No, nosotros estamos en otra misión. Me pareció que más bien los estaban protegiendo. Los precios, amiga, no sabemos de verdad cuál es el precio justo. No es posible un melón, una lechosa, una guayaba, que son frutas nuestras tropicales, a los precios que las están vendiendo. Los precios se han disparado, pero de una manera descomunal. Con los medicamentos sucede lo siguiente. Eso que ustedes han dicho es cierto. Es más, les digo algo. Los medicamentos para la tiroides, muchas personas se están yendo hacia Colombia a comprarlo. Te lo digo porque conozco pacientes aquí que lo han hecho. Es decir, que las transnacionales de las medicinas las estarán vendiendo en Colombia y entonces por allá por Colombia. No, o llegan para acá, se la llevan a Colombia y la compran al doble. Claro. Y entonces los medicamentos para los hipertensos, que hay muchísimos hipertensos en el país, hay unos que no se encuentran en las farmacias. Nosotros en la plenaria de la parroquia, ahí se habló de muchas cosas. Y nosotros íbamos a acompañar en las mesas para los precios justos. Pero ¿qué pasa, Enza? Nosotros solo, la comunidad solo, no nos podemos enfrentar a unos buhoneros que en la mayoría de los casos están armados, son gente que están violentas. Si no vamos acompañados de las autoridades, no vamos a hacer nada. Entonces yo digo que, mira, están pasando muchísimas cosas. La famosa lista de los pensionados tampoco fue publicada. Hay cosas que están haciendo quedar muy mal al presidente. Y esas cosas se tienen que... Hay mucho malestar y hay descontento, se lo vengo diciendo. No quiero que sea así, se están haciendo cosas muy buenas. Pero por otro lado, se están manejando el terror hacia las personas y están haciendo mucho daño con lo de los precios. Es exagerado lo que han aumentado los precios. Un abrazo, muchachos, y un feliz día. Igualmente, feliz día para ti, bueno. Sí, sobre todo esto, eso, ¿no? Cuando no se conocen los precios justos, está el caso del aceite, el aceite de soya. No, pero el aceite, vamos a estar claros, el aceite vegetal es un aceite que es muy barato, es un aceite que está regulado, pero no es el mejor aceite para cocinar, porque tiene muchas grasas, grasas trans, es mucho más sano consumir aceite de soya, de girasol o de maíz. Ese tipo de aceite no es regulado. No puede ser que ese aceite costaba 30 bolívares, desaparece de los supermercados, aparece con los buhoneros a 50 y ahora está en los anaqueles entre 53 y 60 bolívares. Se parece que los buhoneros son los que ponen los precios ahora. Estamos hablando de un aumento del 100%. Y a veces uno dice, oye, ¿no se acuerda de la crisis de Argentina en los 90? Que la gente entraba a un supermercado a las 10 de la mañana y cuando salía de allí a las 10 y media ya los precios habían aumentado 3 veces. No estamos en esta situación, pero sí vemos aumentos de una semana para otra. De una semana para otra, el mismo producto te aumenta. Entonces, oye, eso, lo de los precios, hay que meterle un freno, señores. No, y lo que dice nuestra amiga que nos llama, el Poder Popular ha sido llamado a incorporarse a esta lucha contra el contrabando, a la lucha por los precios justos, pero no puede ir el Poder Popular sin la autoridad. Así no es. Puede llegar sin la autoridad, porque le van a caer encima, los van a patotear, le van a... Bueno, le van a hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Hay gente que es muy violenta, ¿no? Y hay muchas mafias, hay que reconocerlo, esto lo ha reconocido el mismo gobierno. Hay muchas mafias que se dedican al contrabando, que se dedican a la especulación, que tienen mucho poder, inclusive poder de violento, ¿no? Por la vía de la violencia. Uh-huh. Entonces hay que acompañar al poder popular organizado, tiene que hacerse acompañar de los efectivos de seguridad. Bueno, antes de ir a la pausa, para aclarar lo de la talidomida, efectivamente la talidomida fue desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal y fue un fármaco que fue comercializado entre 1958 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo. Las madres lo tomaban para aliviar las náuseas y le nacían los niños con malformaciones congénitas. Esa era una de las formas en que podía afectar. También podía afectar cuando el hombre, el que tomaba la talidomida como sedante, porque eso alteraba el esperma, alteraba el semen. Entonces la talidomida no era anticonceptivo. No, era para aliviar náuseas dentro, sedante, y era utilizado para aliviar las náuseas durante el embarazo. Hubo todo un escándalo, sacaron la talidomida del mercado y efectivamente, como dice Fernando Lopresta, la talidomida hoy en día se utiliza para otra cosa. Se vuelve a utilizar con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud en algunos países porque se ha comprobado su eficacia en enfermedades como la lepra. Ah, fíjate. Lo utilizan para tratar la lepra. Pero eso es algo más o menos como el caso, me imagino yo, del ácido acetilsalicílico que fue creado para bajar la fiebre, para los estados gripales, para bajar la fiebre, pero se dieron cuenta que tiene un efecto anticoagulante, que en el caso del dengue es peligrosísimo, por lo cual ya no se prescribe aspirina para los estados gripales, pero sí se prescribe para el corazón. Bueno, ahí está, ¿no? ¿No? Cuestiones de la ciencia que revelamos a esta hora. De todos modos, yo ventana. No creo en laboratorios. Ah, bueno, en los laboratorios ya sabemos. No creo en laboratorios. Te curan una cosa y te enferman de otra. Sí. 10:57, vamos a la pausa musical. Y vamos con el bicho, pequeña serenata diurna. Mm.

futuro que esperabas en tu frente correrá. La culebra que hay ahora no nos acechará. La estrella de victoria en tus ojos brillará, brillará. Obrero campesino cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero campesino cultor, tú eres la revolución. A esta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que la espada de Bolívar por América Latina. Aquí está la gente de Iguana Roja, camaradas que abren musicalmente esta parte del programa, El Sueño de Fuser. Fuser era el sobrenombre que le tenían al Che Guevara, ¿no? Cuando era jovencito. Cuando era muchacho. Antes de convertirse en el Che, cuando era muchacho. ¿Y sabes por qué le decían qué significa el Fuser? Dígalo usted. Furioso ser. Ah, bueno. Y de ahí es donde viene lo del Fuser. Bueno, este tema, ¿no? El sueño del Fuser, que es el sueño, ¿no? De una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad que avance en términos de equidad. Y sobre esta sociedad más justa vamos a conversar en esta media hora, ya que una institución, que es una institución que ya tiene varias décadas, que nació con muy buenas intenciones y que en su momento, ¿no?, sobre todo en sus inicios, hizo un buen trabajo, pues esta institución está de aniversario y esta institución ha cambiado muchísimo y se ha transformado en una institución revolucionaria. Estamos hablando del INCES, que antes se conocía como INCE, que actualmente está cumpliendo 55 años. Y se encuentran con nosotros aquí en el estudio Silvia Hugueto, Gertrudis Peñalosa, Gerardo Hernández y Carolina Escalona. En el caso de Silvia y de Carolina, ellas son sujeto de aprendizaje certificado. Y tenemos a Gertrudis y a Gerardo, que son maestro pueblo. Todos pertenecen al INCE Miranda Eje Metropolitano. Bueno, sobre esta nueva terminología vamos a hablar, porque uno habla de facilitador estudiante, en cambio... Sujeto de aprendizaje, ahora maestro pueblo. Pueblo, de verdad que está interesante esto. Bienvenidos a todos acá a La Ventana. Bienvenidas y muchas felicidades por ese 55 aniversario. Y bueno, cuéntanos, Gertrudis, ¿cómo ha sido esta trayectoria del INCE a lo largo de 55 años? Bueno, en sus inicios se llamó Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Uh-huh. Bueno, allí era para certificar la mano de obra especializada. Prácticamente servía al sector privado en uh-huh. aquel entonces. Sí, se hacían cursos que sí de mecanografía, cursos de barman. ¿Sabes qué cursos eran bastante famosos en los 90? Los de inglés. Que eran muy buenos los cursos de inglés que se dictaban en el INCE. Sí, pero es lo que dice Gertrudis, sí. En aquel tiempo el INCE, como uh-huh. era conocido, serviera para llenar de mano de obra barata uh-huh. al sector privado. Exactamente. Del país. Ese concepto cambió con la revolución, ahora se llama Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista INCES. ¿Cuál es la visión que se tiene ahora? Y bueno, y para decirte un poquito de la otra parte del INCE anterior, era una pedagogía, si se quiere decir, conductista y bueno, conductista, el otro nombre. Era como era, patrón. Sí, era conductista y positivista. Uh-huh. Sí, bueno, uh-huh. o sea, ustedes utilizaban unas teorías pedagógicas que ya están descartadas, totalmente descartadas de lo que es la pedagogía moderna, porque la pedagogía conductista y positivista es: yo soy el profesor, tú eres el alumno, yo soy el dueño de la verdad, tú lo que tienes que hacer es repetirme tantos ejercicios para que lo hagas mecánicamente, pero no genera, no es una pedagogía crítica, no es una pedagogía que te lleve a pensar. Entonces luego viene en el año de 1999, con la llegada de la revolución, el INCE cambia y ahí es donde empieza, o sea, cambia en su parte política, filosófica y pedagógico. En la parte de formación del, en la formación de la, en el trabajo, pues. Uh-huh. Entonces, luego viene con la misión Robinson, que es para alfabetizar a todos aquellos ciudadanos que quedaron sin estudio en aquellos tiempos, ¿verdad? Y le sigue la misión Vuelvan Cara y Che Guevara. Uh-huh. Luego de allí, el INSE luego viene en el 2008, el INSE otra vez cambia, es cuando cambia el nombre de instituto con la reforma, de Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. ¿Sí? Okay. Que es el nombre entonces, que conserva actualmente, ¿no? Sí, actualmente. 55 años cumple el INSES, ya con estas iniciales y lo que ello comprende en esta etapa de la revolución. Y bueno, queremos conversar con otros de nuestros invitados que nos han llenado el estudio para celebrar estos 55 años el día de hoy. Bueno, entonces, la edición de actual en el 2011, para continuar como que con el poquito, o sea, la parte que viene, ¿no? Que en el 2011, con su nueva visión, que fue lo que me preguntaste ahorita, con su nueva visión del modelo socialista, entonces se incluye pues lo que es la tecnología, la ciencia, la innovación, que es lo de lo que ahorita actualmente lo estamos haciendo. Pues. Exactamente. Y eso es permanente y continuo. Perfecto. A ver, explíquenos, no sé, de Gerardo o Carolina, okay. ¿Por qué esta terminología, esto de maestro, pueblo y sujeto certificado? Bueno, maestro. Aquí al micrófono. Okay. Agárralo con confianza. No, no, ok. No me pique, no pique. Tranquilo. Buenos días. Buenos días. Bueno, mire, lo maestro pueblo es porque ahora nosotros, los maestros, estamos más integrados con el pueblo. Antes íbamos a las comunidades. Más que todo ahora, nos estamos integrando con las comunidades. Antes no, el INSE era nada más ahí en un establecimiento ahí que nada más trabajaba allá adentro. Pero ahora no, ahora nosotros vamos a las comunidades. Por eso es que ahora mucha gente va a los INSE y dice, oye, pero este INSE no está trabajando. No, sino que la mayoría de los maestros pueblos nos estamos entrando a las comunidades adentro a trabajar con las personas allá adentro. A enseñarle, por lo menos. Sacaron el aula a la calle. Al aula a la calle, exactamente. Por lo menos la formación, la investigación, la organización, comunicación con esas personas, estamos nosotros ahora allá adentro enseñándole todas esas cosas a esas personas, ¿entiendes? Por eso es que ahora no es maestro pueblo, por eso, más que todo, ¿entiendes? Esa determinación. Y sujeto de aprendizaje, porque antes le decían alumno. Le decían otra palabra, participante. Ahora es sujeto de aprendizaje, porque sujeto de aprendizaje es porque ahora, como es integral en el sentido que ahora se le da las herramientas a las personas que desde el principio hasta el final, en un sentido, por lo menos que yo estoy dando ahorita, enseñando a las personas a hacer sandalias. Y la estoy enseñando desde el principio hasta el final, que son sandalias con el reciclaje. No, estamos enseñándolo con artesanalmente con reciclaje, que antes no se veía eso. Antes lo enseñaban, era una persona, era coser y mandarla, como decía el compañero aquí, a una fábrica y bueno, y una obra barata ahí. Ahora no, ahora se está enseñando es que las personas que por lo menos ahora con la cuestión del reciclaje, entonces vayan y hagan su sandalia, entonces hagan por lo menos su ¿cómo que se llama? Su pequeña empresa. Su pequeña empresa. Sea eso. Autosustentable la educación que recibe. Ok, sea sustentable en ese sentido, ok. Aquí está mi compañera. Sí, bueno, pásale el para que explique otra. Bueno, así como dijo el profesor, buenos días. Nosotros los sujetos de aprendizaje. Partimos de comenzar a, por lo menos en la parte del curso que yo estoy haciendo, partimos de la parte textil. nosotros comenzamos, por lo menos comienza a enhebrar la máquina, de allí parte a manejarla, te enseñan corte y confección, patronaje, en la parte, estoy hablando de lo que yo estoy haciendo ahora. No como antes, que antes había, era por sectores, o sea, el INCE se trabajaba por sectores, en este sector trabajaban lo que era la maquinaria de la máquina, pasabas a otro, por eso es que se tardaban más y por eso es que el INCE no, normalmente trabajaba prácticamente un año con un mismo curso, porque antes eran cursos, ahora son proyectos. También trabajamos con la comunidad, nosotros vamos directo a la comunidad y planteamos nuestros proyectos. Si a la comunidad le parece, lo que hacemos es el profesor más los que estamos allí, elaborar el proyecto y ir a trabajar con ellos directamente, pues, para que entonces así pues tenemos ganancias. Venezuela tiene ganancia porque estamos enseñando a las personas a crear su propia empresa, por decirlo así, que es una palabra que dice, bueno, están saliendo de eso y siguen hablando de la empresa, pero ya esto es con la comunidad, ya viene la parte social, les enseñan lo que es la parte también, cómo la parte administrativa también nos los enseñan allí, cómo llevar tu propio proyecto para que salga del arte, cómo tienes que sacar, digamos criollamente, las cuentas para que lo que es la tela, todo lo que se vaya a usar, el material de el material que vamos a utilizar, se pueda hacer con mayor ganancia, tanto para la comunidad como para la misma persona que esté allí trabajando. Sí, que nos vas a decir, a ver, Gerardo. Bueno, otra cosita que se me ha pasado, ¿no? Que nosotros los maestros pueblo también estamos con la comunidad, pero vamos, es de la mano con los consejos comunales, vamos con los consejos comunales, con las salas de batalla. Es decir, nosotros vamos y le llamamos la propuesta a las salas de batalla, y entonces ellos organizan, buscan los consejos comunales y organizan su gente, y nosotros entonces vamos, ya ellos consiguen el espacio, consiguen las personas que quieran, los sujetos de aprendizaje que ellos lo buscan ellos mismos, y entonces nosotros ya lo que vamos es a organizar, ¿entiendes? A organizar el espacio, cómo va a ser y esas cosas, pero ellos son los que también con nosotros de la mano vamos juntos buscándole esa solución a la comunidad, pues, ¿okay? ¿Y estos cursos tienen algún tipo de costo para la comunidad, para las personas que asistan? Que no puede decir Silvia Ogueto, que no ha hablado todavía. Me dejaron sin repertorio. Sí, vale. No, mentira, tengo bastante. A ver, Silvia, lo de los cursos y la preparación que se está formando ahora. Claro, a nosotros nos los proyectos que se llaman ahora, ¿no? Los proyectos. O sea, ahorita me viene a la mente cuando estábamos en la indagación de contextos para la investigación, ¿verdad? Nos enfocamos mucho en los colegios. ¿Qué buscamos en los colegios? Entonces, los colegios nos decían los muchachitos, mira, nosotros queremos hacer un coro. Queremos que nuestro colegio tenga un coro, pero no tenemos una vestimenta adecuada que nos represente como institución. Entonces, nosotros nos llega la idea, conchale, ¿por qué no les hacemos los uniformes a los muchachitos? Entonces, claro, tendremos que hacer la investigación, el Instituto Nacional de Estadística, qué estatura es la que pueden tener los muchachos, y ahí nosotros nos vamos a dar una idea de cómo, depende del tamaño que tengan estos niños, ya ahí nos visualizamos qué medida puede ser el patrón, por decir algo, ¿eh? También están, ellos quieren formar una banda de música. El gobierno va a dotar a los muchachos de instrumentos musicales, ellos van a tener sus clases y nosotros les vamos a hacer los uniformes con toda su gala, toda su cuestión. O sea, ahí es donde lo que decía Gerardo, que estamos mancomunados, ellos con nosotros y nosotros con ellos. Ya nosotros, por lo menos Carolina y yo, pasaríamos de ser sujetos de aprendizaje y ya pasaríamos a ser maestros pueblos. Sí, porque cuando ellos nos dotan a nosotros, decir que mira, nosotros tenemos un espacio aquí, que por lo menos aquí citaba una casa que era, por decir algo, que tiene problemas de filtración, por decir algo, y eso ya no está ahí, habilitado. Entonces ellos mismos arreglan todo eso, le quitan la filtración, le hacen todo eso y nos dota a nosotros de ese espacio para nosotros hacerlo. ¿Qué haría el gobierno? Nos dota a nosotros de máquinas, enseñamos a enhebrar lo que es la maquinaria, lo que es la toda esa logística, ¿verdad? De cómo enseñarlo. Y ya ahí donde pasamos nosotros a la transformación de lo que somos sujetos de aprendizaje, que ya no seremos sujetos de aprendizaje ya, si ya nosotros nos convertiríamos en maestros pueblos. Y es como una cadena de eventos que va suscitándose en toda la comunidad. Esa comunidad, por supuesto, que va a correr la voz y correr y correr y correr la voz. Y entonces, así nosotros nos hace propaganda al mismo INSES. O sea, no sé si viste uh-huh. la conexión de lo que era lo uno con lo otro. Sí, bueno, es una... se están colaborando unos con otros y además depende de las necesidades de la comunidad. Ajá. Ahí es donde ustedes llegan. Y esto obedece también a lo que nosotros siempre impulsamos desde acá, que es la organización del poder popular. Exactamente. Cuando el poder popular está organizado, que regularmente sabe sus necesidades, que regularmente sabe qué es lo que quiere, ahí llega la parte orientadora, en este caso uh-huh. del INSES, que hoy está celebrando pues estos 55 años formando personas útiles para la patria. ¿Qué van a hacer en estas actividades? Estas actividades aniversarias, ¿cuáles son las tareas que tienen como meta ya a los próximos años? ¿Qué nos pueden decir sobre esto? A ver. Van a hacer encuentros. Se van a tomar las plazas del 18 al 20, se van a tomar las plazas Bolívar. Allí se van a hacer encuentros de saberes y van a haber una serie de actividades allí que es importante que el público asista, bueno, y se entere de lo que allí va a haber, pues. ¿Por qué otra vía nos podemos enterar de lo que hace el INSES, sobre todo lo que los proyectos que están brindando? También en el INSES sede van a haber una serie de actividades en toda la semana. Bueno, y también... desde hoy ya hasta el 23. Y también estamos visitando, así como estamos visitando, estamos con ustedes aquí porque la invitación que ustedes nos hicieron también, pues, y gracias, le doy gracias por eso. Y otras emisoras también, estamos en otras emisoras, es decir, aquí como estamos nosotros, están otros... Otro compañero haciendo la misma tarea en otras emisoras que están con el pueblo, así como ustedes, ¿no? Que estamos de la mano con el socialismo, pues. Entonces, estamos nosotros aquí, entonces hay otros en otra parte, porque nosotros este aniversario, es decir, son 55 años, ¿verdad?, que fue creado esto, y bueno, estamos luchando para que el INSE y la comunidad se consangre, pues, es decir, estén unidos más siempre, pues, porque antes sinceramente no estaban unidos. Antes uno iba a las comunidades y lo que había era pobreza y los muchachos, bueno, pero ahora mira, nosotros vamos a las comunidades y vemos un muchacho de 16 años y hablamos con ellos, mira, yo soy uno, intérese a la INSE, porque yo vivo en un barrio también, pues, y entonces eso nos ayuda también, ¿entiendes?, a integrarnos con ellos, a hablar con ellos. Entonces estamos más compenetrados con la gente y lo llevamos de la mano. Mira, vamos a enseñarle esto, vamos a enseñarle aquello. Es decir, nosotros estamos compartiendo más, porque yo empecé en INSE, yo soy maestro pueblo ahorita, pero yo empecé como sujeto de aprendizaje, ¿ves? Empecé como sujeto de aprendizaje y entonces el INSE vio, bueno, mi capacidad, entonces me dieron unas clases ahí porque me prepararon, pues, para ser maestro pueblo, y aquí estoy, pues. Tengo 4 años ya, gracias a Dios, dando impartiendo conocimiento a la comunidad y a los muchachos, a todas personas, porque nosotros de 16 hasta 100 años puede ir la persona. Y las personas que estén interesadas en incorporarse al INSES, va a las oficinas del INSES, los contacta a los diferentes espacios del INSES que funcionan dentro de las comunidades, como hacen, ¿no? Y también para tener una idea de la oferta de planes de formación que tiene el INSES, ¿no? Ok, el INSE pues le hace la invitación a las comunidades a que se acerquen allí a los que tengan más cercano para que ellos allí les dicen los cursos que se está, los proyectos que se están realizando. Nosotros ahorita por lo menos estamos en la culminación de uno y lo tenemos, es una invitación también que le hacemos tanto a ustedes como al público que nos esté escuchando, para que asistan al INCE, a la sede principal, que está en la Avenida Nueva Granada. En la Avenida Nueva Granada. Y entonces allí tenemos una exposición de todo lo que hemos realizado, e incluso aparte de la ropa que hemos confeccionado, también hicimos títeres, porque eso, o sea, ahorita el INCE trabaja de acuerdo como quiera el sujeto, no como quiera el profesor o la maestra o maestro pueblo, que lo llamamos ahora. Ahorita eres tú el que dices, mire, yo quiero hacer el curso de sandalia, como lo da el profesor acá, o curso de textil también, como lo da la profesora. Entonces, o X curso, el que quiera la persona implantar allí. O sea, él va, se hace la información y allí ellos ven que si lo pueden realizar o no. Se estudia la posibilidad de ese proyecto que tengan en mano. También quisiera aprovechar y hacerles la invitación para que nos busquen por Twitter, arroba INCE piso Miranda. Allí sale toda la información y todo el tiempo están actualizando datos. Arroba INCE piso Miranda. Sí, bueno, por ahí recordemos que tanto Silvio Gueto, Gertrudis Peñalosa, Gerardo Hernández y Carolina Escalona, todos pertenecen al INCES Eje Miranda, ¿no? Pero bueno, pero el trabajo que ustedes vienen haciendo en Miranda es el mismo que se replica a nivel nacional. Ya un mensaje que nos queda, que Silvia, que nos habló poco, un mensaje ya para cerrar la entrevista del día de hoy, para esas personas que están interesadas en formarse, esas personas que no saben qué hacer, que no saben cómo formar una pequeña empresa de repente, que quieren asociarse con otra. ¿Qué mensaje le das tú a estas personas ya para ir cerrando esta conversación en el marco de esta celebración que tiene el INCES en su 55 aniversario? Ok, mira, ahorita no estamos en tiempos de voy a quedarme con las ganas o que voy a hacer el día de mañana, ay, y pensar que lo pude hacer, tuve las ganas y tuve la oportunidad, y no quedarse con las ganas. Ir, preguntar, si por lo menos si el INCES que está cerca de tu casa no te lo has, no se dicta allí el proyecto, mira, ahí te decimos, mira, eso lo podemos hacer en el día tal, te acomodas a tu horario, tienes en la mañana, tienes en la tarde, tienes X cantidad de tiempo para hacerlo, no tienes algo que te sujeta así como que mira que no tienes que dejar de trabajar porque para qué hacer esto, no. Es algo que es súper cómodo, súper, no te quedes con las ganas. O sea, y de hecho, le enseñan a uno de lo que es de micro a macro. Te enseñan desde, mira, la máquina se enhebra así, te hacen la historia de la máquina, te hacen, como dice, te hacen destapar la máquina por dentro para que veas cómo se mueve toda esa maquinaria, cómo se entretela en todos los hilos, para que tengas esa visión. Y de hecho, el primer día que yo estuve ahí, yo me veía sentada allí en la máquina, ¿verdad? Te pasaste también, Carolina. Yo me veía haciendo un vestido espectacular que el de la princesa Diana. Yo dije, no, yo voy a hacer uno mejor que el de la princesa Diana. No, en serio, de verdad, te lo juro que me vi haciendo ese vestido espectacular y dije, no, vale, este es lo mío, aquí voy a ir. Y de hecho, mi profesión es total y absolutamente diferente a la que quiero hacer, que es costura. Y bueno, esto lo tengo desde pequeñita y dije, no, me voy a quedar con las ganas y lo voy a hacer. Y dije, no. Oye, buenísimo tenerlos por acá. Muchas gracias. Buenísima la experiencia, gracias. Además, de que ustedes nos brindan. Y muchas, bueno, gracias, a seguir celebrando, no 55, sino todos los que vengan, lo todos que falta, los lo que vengan. Falta. No, y nos falta gente, mira, que vengan, acérquense a los INCE, que hay un mundo, mira, gastronomía, turismo, bueno, pues un sinfín. A mí, de gastronomía me llama la atención desde hace siglos, estoy buscando un cursito. Y eso que yo cocino, y modestia aparte, se me da bien. Sí. Oye, pero para variar, para hacer otras cosas. Sí, ¿no? Y aparte de eso, también te haces chef y eres empresario de tu ¿Eh? Porque yo no quiero ser empresario, yo lo que quiero es comer rico. E invitar, agasajar. No sé si me gusta ser buena anfitriona, entonces. Sí, también. Oye, asesoría, ¿verdad? También tenemos la asesoría de los bancos. No voy a buscar eso de gastronomía, me gusta. Ese, te invitamos te invitamos al edificio Colombella. Ajá. Que ahí es donde está gastronomía, sí, está textil. ¿Y dónde queda el edificio Colombia? Que en Los Cortijos. En Los Cortijos. Ay, lejitos, pero bueno, no importa. No, ahí mismo, con el metro eso es rápido. Uh-huh. Ahí va y te queda, vas una cuadra, está el de Los Cortijos y está el de Colombella, dos cuadras más abajo está el de electricidad, electrónica, ¿ves? Porque nosotros estamos trabajando ahorita en 5 ejes, ¿entiendes? Por lo menos estamos trabajando también en Palo Verde, estamos en Los Teques, estamos allá abajo en el Tuy, estamos en todas partes trabajando fuertemente. El INSEE ahorita estamos trabajando como se llama. El de Barlovento, ¿no? Tiene mucha fuerza. Sí, sí, mucha. En Barlovento, más vale, sí. En Barlovento estamos trabajando también fuerte. En el sentido de que con la agronomía, con todas esas cosas, dándole, ¿ok? Excelente, excelente. Sí. Felicidades a todos por el trabajo y por el trabajo que van a seguir haciendo ustedes. Muchas para gracias, las comunidades. Por supuesto. Silvia Hogueto, Gertrudis Peñalosa, Gerardo Hernández y Carolina Escalona, hoy con nosotros acá en La Ventana a través de Alba Ciudad. Nos vamos a la pausa, señor Luyer. Le agradecemos a los invitados la visita y le muchas agradecemos gracias. Sobre todo lo que van a hacer y lo que van a continuar haciendo por nuestro país. Okay. Bueno, felicidades. No, felicidades, gracias, señor. Gracias. Nos vamos a la pausa con en el año del joropo, Marcel Moncourt, de Carúpano a Río Caribe. Joropo Oriental.

11:44 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Enrique Bumburi y este tema que hace, esta versión que hace el tema de José Alfredo Jiménez, El Jinete. A mi juicio, uno de los temas más bonitos de este compositor mexicano. Así que, bueno, continuamos, ¿no? Aquí. Mira, justamente hay una, ya que hablamos de esta del Jinete, un poema hermosísimo de Federico García Lorca, uh-huh, llamado Canción del Jinete, ¿no? Y recordamos tal día como hoy a Federico García Lorca, quien, poeta español, asesinó. No dirán los de la derecha ya española, no dirán asesinado. No, él murió de muerte natural, claro, después que le cayeron a balazos, ¿no? Después de fusilado, después de acribillado a balazos, falleció tal día. La forma bien cobarde, de paso. La forma más cobarde. Anda, camina sí, por la espalda. A la espalda, ¿no? Asesinaba a balazos por la espalda. Lo recordamos hoy. También lo recuerda nuestra usuaria en Twitter, Helvética Antisionismo, nos dice: la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tiene todas las cosas. Recordando hoy a García Lorca. Bueno, y nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Juan Viguirola, y dice: leche líquida entera en higuerote a 40 bolívares el litro. Bicho. Y la Contraloría Social, también dice Juan Guirola: hoy Leopoldo López cumple 6 meses preso merecidamente por querer propiciar una guerra civil en Venezuela. Dice Helvética: hola, panas. Los artistas que metieron sus narices aquí sin saber qué pasaba, ¿qué dirán ante el toque de queda gringo? Ese o ese es Ferguson. Sí, bueno. El cuento de Ferguson, hubo, ¿no? Sí, no hubo. Para variar, hubo otro crimen racial en los Estados Unidos. Un policía en Missouri que mató a un joven afrodescendiente llamado Michael Brown. Se ha generado una situación de protestas y disturbios en la calle y hay toque de queda, represión brutal, pero bueno, me gustaría saber qué opina Jared Leto, por ejemplo, Madonna, que pudiera decir. Ensa, son negros. Y toda esta gente. Son negros. A ellos no los va a defender la industria cultural, entre comillas, de Hollywood, ni la industria cultural estadounidense. A los afroamericanos, como se denominan ellos, no los van a defender en los medios de comunicación estadounidense. A este muchacho, Mike Brown, que asesinaron, un muchacho de 18 años, lo asesinó a un policía, bueno, desencadenó una ola de violencia. ¿Recuerda ya en los años 90 cuando en Los Ángeles pasó algo parecido? Bueno, pero es que fíjate tú, a este muchacho lo baleó el policía y después que hizo la policía divulgar un informe en el que acusaban a este muchacho de haber robado cigarrillos. Para poder justificar la actuación de la gente. Es decir, que ese muchacho no estaba haciendo nada malo, porque si no, no le hubieran forjado algo. ¿Y qué le forjan? Robo de cigarrillos. Mira lo que dijo el señor Jay Nixon, gobernador de Missouri, donde están sucediendo estas protestas allá en Ferguson, en la población de Ferguson. Declaró en estado de emergencia a la ciudad y además declaró toque de queda. Porque, bueno, esto desencadenó también saqueos en la ciudad. Cosa que estuvimos al borde de una guerra civil con 40 y pico de muertos. Y aquí nunca se declaró toque de queda. Para nada. Ni toque de queda, ni garantía suspendida, ni nada por el estilo. Bueno, este señor ha dicho, en relación a la declaración de toque de queda en la ciudad, bueno, pueden ir a dormir. Aprovechen el tiempo y vayan a dormir temprano a casa, dijo este gobernador Nixon. Mientras que los manifestantes que dicen que no le van a hacer caso al toque de queda dicen que el sueño no es una opción. Algunos manifestantes interrumpieron además esta rueda de prensa al grito, una rueda de prensa que daba el gobernador diciendo: queremos justicia o no disparen, decían otros. Una persona que se encuentra en estado crítico fue, bueno, vilmente golpeada también por los efectivos de la policía de Ferguson. Y un representante de la policía estatal confirmó el uso de gas lacrimógeno durante estos enfrentamientos, gas que está perfectamente permisado, ¿no? Pero el asunto está allá en los toques de queda. ¿Cómo allá hay toques de queda buenos? Aquí, sin hacer toque de queda ni nada por el estilo, no, nos cayeron encima. Allí, allí utilizan bombas lacrimógenas, algo legal, y todo el mundo lo ve normalmente. Aquí la Guardia Nacional utiliza gases lacrimógenos y aquí están masacrando al pueblo. Sí. Esto es una dictadura. ¡Reparación! Mira, nos dicen por acá también Juan Guirola en el Twitter, arroba la ventana abierta: auxilio, nos mata la especulación en Apure, y nos envía una lista con algunos precios, como por ejemplo El del aceite, que está regulado a 6.54, te lo venden en 80 bolívares. El del azúcar, que está regulado a 12 bolívares, te lo venden en 25. Harina precocida, regulada en 12.40, te la venden en 35. El café, regulado a 46.60, en 120. La pasta, espagueti, 7.50 su regulación, 50 bolívares el precio especulativo en San Fernando de Apure. Y la mantequilla, que es a 36.50, te la venden también en 70 bolívares. El kilo de pollo, regulado a 43, allá en Apure cuesta 75 bolívares. ¿Qué tal? Aquí hay una lista que nosotros, bueno, hemos retuiteado, también para las autoridades que están velando porque no se especule más en nuestro país. Sí, señor. Y bueno, vayamos también ante con noticias positivas. El otro día, hace una semana, estaba en una reunión donde estaban, habían personas de oposición diciendo, bueno, no, bueno, lo de la Torres con finanzas, ay, nada, 100 familias nada más. Han sacado 100 familias, lo demás sigue igualito. Pues no, señor. Y yo para aquel entonces le dije, no, ya son más de 300 familias mudadas. Pues bien, ahora podemos hablar de 1.690 exhabitantes de la Torre con finanzas tienen un hogar estable en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estamos hablando ya de 434 familias que equivalen al 38% de la población inicial de dicha torre. Ya ellos tienen un hogar estable en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Uno de los principales factores que llevó a esa reubicación voluntaria fue la conciencia de las familias, porque la torre dejara de ser un espacio de riesgo para sí mismo, como ocurrió con una mujer que perdió a su pequeña hija luego de que esta cayera accidentalmente del piso 25. Refirió el ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, en entrevista de José Vicente Hoy, transmitido por la televisora privada Televen. Y esto de la Torre con finanzas, ¿cómo le ha dolido a la gente de oposición? Bueno, algunos ni hablan de eso, ¿no? ¿Cómo les ha dolido? Entonces, no, silenciar. Eso es poca gente, no sé qué. O sea, es impresionante. Bueno, el no querer ver las cosas buenas. Oye, señora, aquí nadie está diciendo que vivimos en el país de las maravillas. Estamos en una situación bastante delicada, insistimos. No es fácil superar la ausencia de un líder como Hugo Chávez. No es fácil, no ha sido fácil para el presidente Nicolás Maduro enfrentar a la derecha nacional e internacional con todos los hierros tratando de derrocarlo. No es fácil, sin el hiperliderazgo de Hugo Chávez, manejar la crisis de valores de nuestra sociedad, porque no podemos dejar hablar de eso, de una enorme crisis de valores que tiene nuestra sociedad. Sí. No es fácil, no estamos viviendo una situación fácil, pero de allí a meternos dentro de la letrina de todo está mal, aquí no pasa nada bueno, todo esto es una porquería, que no sé qué, señores, no nos metamos en eso. Hay que ver las cosas malas, uno las ve, uno las reconoce, pero también hay que ver las cosas buenas y las cosas que el gobierno bolivariano está haciendo bien. De lo contrario nos enfermamos, ¿eh? Nos enfermamos. No, y entonces formaremos parte de esa masa enferma, que en lo que tocan una cacerola salen a la calle babeando con ganas de matar al primero que se le atraviesa por delante. Miren qué bonita se sigue poniendo nuestra ciudad. Ayer celebramos, 17 de agosto, ayer celebramos el cumpleaños número 91 del maestro Carlos Cruz Diez. Y qué mejor manera de celebrarlo que en diferentes pasos peatonales de nuestra querida Caracas, de nuestra queridísima ciudad Caracas, se ha hecho, bueno, un paso peatonal cinético. Ahora pasos peatonales cinéticos. No, en homenaje a Carlos Cruz Diez, que bueno, que en realidad en eso consiste el arte de Cruz Diez. El arte de Carlos Cruz Diez no es un arte para estar encerrado en museos, es un arte urbano, es llevar el arte a las calles, y por eso recordemos esos hermosos silos que habían en el puerto de La Guaira con diseño, con obra de Cruz Diez. Se lo llevó la vaguada. Se lo llevó la vaguada. Recordemos, pues, una serie de obras de este maestro, el maestro del arte universal, que son obras que están incorporadas a las plazas, incorporadas a los edificios, incorporadas a la arquitectura, ¿no? Bueno, y entre ellas, nosotros recordamos muchas de sus grandes obras que están presentes en nuestra ciudad. Uno va caminando por allí y las ve de repente y están incorporadas. Carlos Cruz Diez tiene sus investigaciones hechas en el uso del color y el movimiento al mismo tiempo. Y además, la característica, como bien decía Enza García, es esta, es brindarle a la ciudad la oportunidad de tener obras de arte en diferentes partes, integrado el arte a la vida cotidiana de la ciudad. Yo tuve, ¿no? tuve la fortuna de conocer a Carlos Cruz Díez, trabajar con él, trabajar cercana a él en su estudio. Y una de las cosas que decía Carlos Cruz Díez es que él tenía, obviamente, inquietudes sociales, ¿no? Y él había empezado pues pintando, haciendo cuadros de denuncia con el con los niños famélicos, con el perrito sarnoso al lado y los ranchos y la cuestión. Y después cambió, ¿no? Cambió el concepto a vamos a humanizar, o sea, se puede hacer un arte social humanizando el espacio urbano, haciéndole al ciudadano la vida mucho más grata dentro de la ciudad. Entonces comenzó a trabajar este movimiento a través de los efectos de color. Aparte que él llegó también a ese descubrimiento de una forma accidental, porque él era diseñador gráfico de la empresa, él trabajaba para la Creole, él trabajaba en la revista El Farol, era uno de los diseñadores, y también trabajaba como jefe creativo en la empresa de publicidad McCann Erickson. Y fue de casualidad haciendo un montaje para una revista, superponiendo unas cartulinas, que era de noche, y con el reflejo de la luz de la lamparita salió un tercer color, de esos dos colores, que el efecto visual de un tercer color al juntar esas dos cartulinas de colores, y así nacieron sus colorritmos, y así nació toda su trayectoria como artista plástico dentro de la línea del cinetismo. Bueno, ahora Caracas está más bonita con estos pasos peatonales, rindiendo homenaje al maestro, bueno, Carlos Cruz Díez. Y el que queda vivo de los tres grandes, Soto, Otero y Cruz Díez, ya Jesús Soto, Alejandro Otero fallecieron, y Carlos Cruz Díez acaba de cumplir 91 años. Y así nos vamos, cerramos la ventana ya por el día de hoy, invitándoles por supuesto a continuar con la programación de su Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por estar allí, gracias por escucharnos, gracias por la retroalimentación, por esta participación que usted nos concede día tras día. Y gracias sobre todo por formar, por generar, por parir entre todos una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo, que está allí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con la Sonora Ponceña y esta versión que hacen en salsa de canción de Pablo Milanés, que a su vez es la letra de canción del poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, conocida esta canción como de qué callada manera.

aquí le traigo este frute, pa' que se lo coma ya. Este fue el que se comió a la lora de Fafá. Cuando se metió en la manga, no lo pudo agarrar Elías por la mucha bullaranga. Es un peje muy veloz. Cuando se metió en la manga, no lo pudo agarrar Elías por la mucha bullaranga. A don Eladio González. Oye, escoche. Es un peje muy sentido y al mismo tiempo es raro, y en la poza del Cardón acabó con los callaros. Es un peje muy sentido y al mismo tiempo es raro, y en la poza del Cardón acabó con los callaros. Papá en el caletón, para poderlo matar, le dieron con un pisón. Este lo pescó padrino, con papá en el caletón, para poderlo matar, le dieron con un pisón. Así es como es. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Thank you.